me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido, bienvenides a este nuevo programa de Enredando las Marianas, este lunes 24 de julio, ¿sí?, de 2023, siendo las 10:06, nos pasamos un poquito del horario de arranque, pero bueno, aquí estamos despertando a la mañana, digamos, más que enredando a la mañana, porque la estamos despertando de a poquito. Mucho frío otra vez aquí en el Valle de Punilla, desde los estudios de Radio Roja, haciendo el Enredando la Mañana, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, que se puede escuchar por un montón de lados, pero primero, antes de contarles por dónde se puede escuchar este programa, le voy a presentar a mi compañero, ¿sí?, Martín Incola, que está del otro lado del vidrio. O sea, yo estoy del otro lado del vidrio, en realidad él está del lado correcto del vidrio siempre. Para mí vos estás del otro lado del vidrio, te digo. También, también. Buen pero, día. Si es que hay un lado correcto de la fuerza. Buen día, Juan Martín, ¿cómo va? Buen día, ¿todo Martín? Bien. Sí, buen día, muy bien, todo muy bien. Acá con frío, con... Noche larga, por Punilla tenemos que contarle al resto de la gente, sí, porque estamos con incendios, ya contaremos, acá por la zona, así que gente yendo y viniendo, preocupada, acercándose a algunos barrios ahí por la zona de Capilla del Monte. Ya escucharemos algún reporte que tenemos de la gente de Defensa Civil y de todo. Pero bueno, sí, como con atención a ver qué está pasando allá, tenemos muchos compañeros, vecinos, queridos, gente, y además porque ya desde el miércoles habían anunciado que estábamos en riesgo extremo de incendio y se cumplió la ficha acá en nuestro valle. Hizo falta 2 días de calorcito nomás para que fuera la gran excusa para empezar a los incendios. La mezcla con el viento, bueno, de esas cosas que pasan por aquí por la sierra, lamentablemente. El Uritorco, si alguna vez viniste de visita acá por Punilla y fuiste acá a subir el Uritorco, lo que fuera, bueno, ahora es ceniza todo su monte nativo. Sí, en realidad es llamas, porque se está prendiendo fuego todavía. Todavía. Bueno, este programa, decíamos, de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa colaborativo, programa que los días lunes lo hacemos aquí en los estudios de Radio Roja en Casa Grande, los días martes sale desde Radio La Bulla, ¿sí?, en combineta con las compañeras y compañeros de Radio Che Guevara, de Rosario, ¿sí?, o sea, desde San Luis y Rosario a la vez, una cosa muy, muy, muy bonita lo que hacen. Los días miércoles desde Radio Semilla, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires, y junto con DTL, ahí desde el IMPA, ¿sí? Los jueves sale desde Radio Activa de Ingeniero Maswich, que también, por supuesto, tiene la colaboración ferviente de los compañeros y compañeras de La Barriada, de Florencio Varela, y los días viernes, el Enredando las Mañanas se hace en la provincia de Jujuy, sí, en San Salvador, desde Radio Pueblo. Muy bien, este Enredando de los Lunes sale de aquí desde Radio Roja, desde la 90.1 en Casa Grande, en el Valle de Punilla, en Córdoba, pero no lo hacemos solos, lo hacemos junto a la Agencia para la Libertad, a la ANRED en su filial Rosario, la Agencia Periodística Timbó y Revuelta TV, junto con Inquietando con el Margen, esperando el regreso de nuestro querido compañero Abner. Saludo para todos. Y y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Sevilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Como te decía Juan Martín, más allá de que no estés en esos territorios, siempre se puede escuchar cualquiera de esas radios o incluso una transmisión oficial de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de la página rnma.org.ar. Ahí va. No falta nada para el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están todos invitados en Florencio Varela, no solo los medios integrantes, por lo que me enteré. Es abierto. Sí. Charlas, debates, encuentro, todo ahí el fin de semana largo de agosto, allí 18, 19, 20, por ahí más el fin de semana el 17 de agosto. El de San Martín. Bueno, Juan Martín, si te parece, nos vamos a unas pequeñas noticias breves, claro, para comenzar la jornada informativa en este lunes que cuesta desperezarse, que cuesta todo. Aquí estamos. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, comenzamos, como les contábamos, acá en Córdoba, después de que el miércoles la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, alertara sobre un riesgo de incendio extremo aquí, en nuestro Valle de Punilla, en la localidad de Capilla del Monte. Para ser más precisos, se produjo un grave incendio, se está produciendo porque, como decía Juan Martín, todavía sucede, más o menos desde hace 48 horas, un incendio voraz que se viene comiendo parte de la ladera del Uritorco. La lucha contra el fuego, como contaba Juan Martín, continúa, según informan esta mañana, aunque en un momento ayer hubo un intento de evacuación de personas mayores en el barrio del Faldeo, y para estas horas de la mañana ya se anunció que no está más esa alerta de evacuar las casas y todo. Ya la gente que se había ido, sobre todo mayores, menores y ese tipo de gente de esas edades que se tomó de manera preventiva, ya volvieron a sus lugares. Unos 80 efectivos siguen trabajando en el lugar con la colaboración de aviones hidrantes. Vamos a escuchar a Claudio Viñeta, el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, que bueno, detalló que hoy por hoy, a estas horas de la mañana, el foco se ubica en el ala suroeste del cerro, una zona de alto riesgo por tratarse de una pendiente vertical. Lo escuchamos. En este momento el incendio sigue activo. Por supuesto, como es de esperarse, en horas de la noche la actividad baja. Lo que se ve es mucha actividad en el ala suroeste del Cerro Uritorco. Hemos tenido trabajando 70 efectivos entre bomberos voluntarios y ETAC. Estamos ahora reagrupando la gente, reacomodándola y saliendo la gente nueva a trabajar a la montaña. Vamos a esperar que las primeras horas del día nos permitan sobrevolar con el avión para ver un panorama general del incendio, debido a que por la noche no hemos tenido posibilidad de verlo en general al incendio. Ni bien tengamos un panorama concreto del avión, vamos a diseñar las estrategias de trabajo durante el día. Vamos a superar los 80 efectivos entre bomberos voluntarios, ETAC, Policía de la Provincia y Protección Civil. Hemos estado en contacto permanente con el intendente, relevando las posibles casas que hubiera que evacuar en caso que el fuego bajara hacia la localidad. Por ahora está lejos el fuego, no ha habido ningún tipo de problema durante la noche. No hay evacuados, sí ha habido autoevacuados, ha habido personas que se han retirado de sus hogares por el humo reinante en el lugar, pero no hemos tenido la necesidad de evacuar por un riesgo latente de que ingresara el fuego a la localidad. Ese es el panorama general y vamos a estar ampliando cualquier novedad que ocurra durante la mañana, se lo vamos a estar ampliando. Por supuesto, sigue la dificultad de combatir el incendio. El incendio, la ladera oeste, suroeste, una de las laderas verticales que cuesta mucho trabajar, de mucho riesgo. Tiene que haber personal altamente capacitado que se instale en esa zona porque pueden sufrir algún tipo de lesión, algún tipo de caída, ya que es una pendiente muy vertical. Bueno, muy bien, pasamos a otro tema, nos vamos a... Vamos a hablar de fútbol, sí, el Mundial Femenino que se está disputando... Que se está disputando en Australia, ¿no? ¿Verdad? Australia y Nueva Zelanda. Italia le ganó finalmente a la Argentina 1-0 desde las 3 de la mañana, así en el Eden Park de Auckland, por el primer partido de ambas selecciones en el grupo G en el Mundial que se disputa, como decíamos, en Australia y Nueva Zelanda, de fútbol femenino. Pese a la buena imagen que dejó el equipo dirigido por Germán Portanova, Italia se quedó con los 3 puntos gracias a un cabezazo de Girelli en el minuto 87. Sí, la crack Estefanía Banini se lució y demostró por qué es la estrella de esta selección. Tiró caños, desbordó cada vez que pudo y buscó asociarse con Florencia Bonsegundo en búsqueda del gol. Fue ovacionada por los 30.000 personas que asistieron al Eden Park de la ciudad de Auckland. Bueno, fue un partido creo que bastante parejo. Por momentos ellas tenían el control, por momentos nosotras intentábamos jugar. Creo que una pérdida en la mitad de cancha nuestra y después también mérito de ellas, ¿no? Entran a cabecear, fue un partido parejo. Pero bueno, nos vamos con una sensación amarga porque se nos escapa en los últimos minutos. No nos queda otra que levantar cabeza, que pensar en el siguiente partido. Todavía hay posibilidad, todavía hay chance, así que nada, mentalizadas ahora en el próximo partido. De cara a ese partido que ahora tienen la necesidad de salir a buscar los 3 puntos, ¿este planteo crees que puede funcionar o hay que ser un poco más ofensivo? No, a ver, los rivales juegan, creo que nosotras tratábamos de salir jugando, por ahí la presión de ellas era buena, nosotras presionamos mucho, vamos a tratar de hacer nuestros juegos, buscaremos los 3 puntos como sea y espero que nos salga. Creo que hicimos un partido bastante bien planteado, el debut de muchas chicas también, fue un partido difícil, creo yo muy parejo y bueno, el siguiente estoy segura que vamos a salir a por todo de vuelta, ¿no? Son pocos días de recuperación y lo físico es lo que más vimos que predominó en cuanto a ver, algunas terminaron con molestias. ¿Crees que es poco tiempo para recuperarse o estarán todas al 100%? Bueno, no sé, eso depende de cada una, del cuerpo, de lo que está acostumbrada en la liga de cada una. Pero vamos a hacer todo para recuperarnos lo mejor posible, lo más rápido posible. Y como te digo, vamos a estar al 100%, si no es físicamente o mentalmente y con el corazón, vamos a tratar de sacar esos 3 puntos. Muy bien, para cerrar este repaso breve que tenemos en el comienzo del programa, nos vamos a España, donde hubo elecciones, donde estaba en juego la cuestión de poder tener las mayorías para, bueno, para poder alzarse y armar gobierno. En el caso de las elecciones de ayer, y ya con el 99% de las mesas escrutadas, el PP sumó 43 nuevos escaños y alcanza las 136 bancas contra las 122 que conseguiría el PSOE del presidente Pedro Sánchez. Con estos números, una alianza entre el PP y Vox, que era lo que se temía, alcanzaría las 169 bancas para un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo, mientras que una entre Sumar y el PSOE llegaría a 153. Se necesitan 176, hay que recordar, para alcanzar la mayoría y de formar gobierno, poner las condiciones, digamos, tener la espalda para decir, bueno, vamos nosotros. ¿Y entonces ahora qué pasa? Los dos festejaron, pero lo cierto es que esa victoria que se le daba casi por cantada al PP y al Vox no fue así, así que en el PSOE festejaron y el presidente salió al balcón, como todos lados, y salió a hablar. Escuchamos. A ver. Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. Hace unas semanas, el 29 de mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar. o un rumbo de avance durante los próximos 4 años o un rumbo de retroceso, como plantea el bloque involucionista del Partido Popular con Vox. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que España, españoles, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Gracias a todos los millones de votantes, a los más...